es tu ser igual. Soñamos tanto que sabemos fue real. Este cuento se borró y no lo pude terminar. El terror es también un síntoma de lo que hay antes en mí. Estoy acostumbrado así.